escribí esta canción para ti, muñeca. Con sentimiento, estoy borracho y no te miento. Me acostumbré a tenerla como yo quería, sin pensar que con el tiempo la iba a lastimar. Ya no supe valorar que ya me amaba en realidad. Ahora estoy solo y me quiero matar. Sus amigas me contaron que ya vive sola y que desea que me controle y no delire más. Que solo sueña en que yo cambie. Pero no puedo, es mi oficio y no puedo cambiar.